En este lunes, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia». Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Buen día, espero que empieces una linda semana escuchando más a Jesús, todos juntos escuchando más a Jesús, cada uno desde su lugar, cada uno desde su situación, desde su vocación. Eso no importa tanto. Lo importante es que todos escuchemos cada día la palabra de Dios y escuchándolo a Él podamos conocerlo y amarlo más. Y amándolo más, colaboremos un poco, cada uno desde su lugar, a hacer un mundo algo mejor, con más caridad, con más paz. Venimos hablando en estos días, desde el sábado, de la palabra cambio, de cambiar, pero al mismo tiempo ser lo que somos. Lo vimos de alguna manera ayer en Jesús. Él cambia por nosotros sin dejar de ser lo que es Dios. Amar es cambiar, siempre permaneciendo firme en la verdad. Como te decía ayer, empezamos un tiempo distinto en cuanto a la lectura de la palabra de cada día. Empezamos hoy a leer y escuchar y rezar con el Evangelio de Marcos. Y las primeras palabras de Jesús son estas: «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia». Conviértanse en realidad viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad. Jesús nos invita al cambio profundo y no al cambio por afuera, a hacernos una chapa y pintura nada más. Hay que cambiar de mentalidad para reconocer el reino de Dios que está cerca. Hay que cambiar el corazón y la mente para reconocer la humildad de un niño nacido en un pesebre bien pobre. Hay que cambiar la manera de pensar sobre cómo es Dios y cómo lo esperamos ver a veces, para darnos cuenta de que Dios es omnipotente, pero mucho más sencillo de lo que pensamos. No es solo un cambio moral de nuestros pensamientos, cosa que es necesaria. Es también muy necesario cambiar nuestra mentalidad sobre cómo miramos la realidad, la nuestra y la que nos rodea. Entonces, podemos preguntarnos hoy, ¿qué es primero, cambiar las actitudes o la mentalidad? Es difícil decirlo, casi como ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero lo que sí podemos decir es que convertirse para la palabra de Dios primero no significa ser bueno, portarse bien, ser perfecto y no equivocarse, como muchas veces nos enseñaron o aprendimos. Convertirse significa animarse a cambiar nuestras estructuras mentales que se transforman en barreras para que después pueda penetrar el Evangelio, para poder después aceptar los modos de ser de Dios, su manera de amar y de enseñarnos a amar. Porque Dios muchas veces termina siendo muy ilógico según nuestro modo de ver las cosas, o dicho de otra manera, la lógica de Jesús termina chocando con nuestra pobre lógica, que muchas veces pretende ser la verdadera sin aceptar la de Dios. Cambiar quiere decir entonces aceptar, antes que nada, que la lógica de Dios, su amor, muchas veces es ilógico para nosotros y eso nos cuesta aceptarlo. Cambiar es a veces lo más difícil de nuestra fe. Cambiar implica una gran violencia interior. Quiere decir que tenemos que doblegar muchas veces cosas que sin darnos cuenta nos dominan. Por ejemplo, podemos pasarnos la vida diciendo que creemos, que amamos a Jesús, que esto y que lo otro, pero cuando viene el dolor en nuestra vida, cuando nos toca la puerta el sufrimiento propio o ajeno, somos capaces de tirar todo por el balcón porque no comprendemos cómo pueden pasar algunas cosas porque pretendíamos algo distinto de Dios. A todos nos puede pasar. Por eso aprovechemos hoy para pedir la fe verdadera, no la que a veces nos fabricamos sin querer. Nadie está exento de enojarse y de no comprender a Dios es muy humano y a veces necesario para reconocer en serio qué significa creer. Pero mientras tanto, no esperemos que nos pase. Convertirse es cambiar. Cambiar es difícil. Cambiar es salir de la comodidad para creer en un Dios que también cambió por nosotros. Jesús nos llama, como a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos se dejaron atrapar por lo distinto, por un Jesús que seguramente los cautivó, si no, no hubieran dejado todo así nomás. Se dejaron convertir el corazón y creyeron. Después, junto a Él, fueron aprendiendo, caminando, a conocerlo verdaderamente. No lo conocieron solo ese día, sino durante toda su vida. Nosotros podemos andar en la misma. Pidamos saber cambiar para creer y creer para poder cambiar. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.